desde la cabina 102.3. Radio Vida. Radio Vida. Presenta tu programa. Su programa. Perseveremos en Cristo. Sí, perseveremos en Cristo. Donde presentaremos saludos, alabanzas y la palabra de Dios. Con la conducción de tu amigo, su servidor y tu hermano en Cristo, Guillermo Clemente Félix. Clemente Félix. Atención, atención, mucha atención. La Casa de la Biblia de Huanta ofrece a precio de Lima de la Sociedad Bíblica Peruana toda clase de Biblia y literatura cristiana, Biblia para niños, historias bíblicas con figuras y literatura infantil, Biblia para jóvenes, literatura juvenil para jóvenes y señoritas, Biblia para adultos, varones y mujeres, con letra chica, grande, gigante, super gigante y ultra gigante. Biblias de estudio, Thompson, de la vida plena, arco iris, de la reforma, teológico, del discipulado, de la profecía, Mateo Henry, palabra clave, Day, apologética, familias saludables, esquematizada, plenitud, diario vivir, cronológica, Scottfield, MacArthur, diccionarios, comentarios bíblicos, concordancias, bosquejos, Biblia para la predicación, Biblia pastoral, Biblia del ministro, eminarios, corarios, castellano y quechua, polos, gorros, lapiceros, llaveros y vasos con texto bíblico. En la Casa de la Biblia de Huanta, atención esmerada, con mucha experiencia y conocimiento por el pastor y maestro Abilio González Ludeña y familia. Casa de la Biblia, ubicado en el Jirón Libertad, número 153, Huanta. ¡Los esperamos! Tiempo de guerra y de paz. Tiempo de trabajar. Muy buenos días, cuyas cañañay, turilla y cunas, muy buenos días. Richaricunchi, huasikima, ugaliaikima, chayaikamuni, cayorapi, bencunan, cachcanchi, 5:47 minutos, achiyaipiña, día 27 de febrero, febrero, quillapiña, matari, kunchi, tukuy, cuchcanchiña, campas. Hermanos, hermanas, gracias, Taita Dios Mancacho. Chay, alabanza, himno. Thank you.